Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en simultáneo con Radio Nehuen, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar de la Capital Federal. ¿Quién les habla? Luis Sangió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, y en la M690 opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro amigo compañero Nacho Álvarez, vuelto de sus merecidas vacaciones y por supuesto contento por el triunfo de Boca el fin de semana contra Racing. No fue goleada, fueron dos goles donde en realidad a los defensores de Racing hay que avisarle que los jugadores también cabecean lo contrario, porque le hicieron dos goles de cabeza que son insólitos. Creo que el partido no daba para un 4-2, aunque en realidad para el espectador que le gusta el fútbol, ver en un partido 6 goles, bueno, es este... Ahí me pone Nacho, un gol en contra. ¿El de quién? De gol en contra. Decime. Gol en contra de Racing fue. El segundo tanto de Boca cuando empata el partido es gol en contra de Racing. Ah, no recuerdo, sí, el defensor, pero bueno, también otro gol insólito, Luis. Bueno. No, igual el partido fue bastante parejo. Yo creo que también Racing podía haber ganado, o un empate también hubiera quedado ahí. Pero bueno, los muchachos de Boca ganaron. Tienen, la verdad que son bastante ciclotímicos, porque vienen de golear, después perdieron el otro partido, ahora ganaron 4-2. Bueno, en realidad es el fútbol argentino así, ¿no? Creo que en una de las dos zonas hay 5 punteros, ya 5 que están igual, ¿eh? Y creo que quedan 4 fechas nada más. O sea que estamos, para aquellos que están con el tema del fútbol a full, va a ser hasta el último momento ver quiénes se clasifican. Bueno, nosotros vamos a ir hoy con el programa. Tenemos un par de temas. La situación en Rosario se ha puesto cada vez más, más complicada. Hubo en menos de una semana 4 asesinatos, una barbaridad lo que está pasando allí. Estuvo la ministra de Seguridad, Patricia Burri, el ministro de Defensa, Petri, el gobernador, pero nadie le pone el cascabel al gato porque, en mi opinión y en mi análisis, hay muchos intereses creados junto con así las bandas narcos. Bueno, ayer en el programa Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela entrevistamos a Juan Pablo Cacielo. Él es el secretario general de ANSAFE Rosario. ANSAFE es el gremio de los docentes de la provincia de Santa Fe, seccional Rosario. Porque ayer, dada esta situación, junto con los choferes de colectivo, los taxistas que pararon, no hubo prácticamente movilidad y los docentes también decidieron no concurrir a las aulas y convocar también a la comunidad educativa a no concurrir, dado que la situación está muy dura, hay mucha gente que tiene miedo. Bueno, lo vamos a escuchar a Juan Pablo para que nos cuente un poco la visión de él, de su gremio, y un poco la visión de la sociedad rosarina ante esta situación. Así que ahora, en unos minutitos después de la tanda, lo vamos a escuchar a Juan Pablo Cacielo y luego vamos a hacer un poco un análisis de la situación general nacional, los conflictos sindicales que hay y algunas actividades que se van a desarrollar en estos días, que vamos a dar la información. Así que, si te parece, Nacho, vamos con la tanda, ponemos la pauta y algún separador y arrancamos ya directamente con la entrevista con Juan Pablo Cassiello. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardeciones. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, entonces en el primer bloque de nuestro programa ya vamos a escuchar a Juan Pablo Cassiello, secretario general de ANSA Ferrosario. Juan Pablo Cassiello, él es secretario general de ANSA Ferrosario, el sindicato docentes de ahí, de la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Y queríamos, bueno, que nos cuente un poco lo que está sucediendo, cómo están viviendo estos días allí en Rosario, la comunidad docente y la sociedad en general, ¿no? Y tengo entendido que hoy han hecho un cese de actividades justamente por toda esta situación de riesgo que están pasando. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Cristina Varela y Luis, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? Luis, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué nos podés contar? Mira, una situación realmente muy complicada, muy dura. Hay mucho temor, hay mucha angustia. Se ha planteado una especie de guerra de las bandas narcos con el poder político y han elegido para eso asesinar inocentes. Han asesinado a 4 trabajadores de su lugar de trabajo, 2 taxistas, 1 colectivero y 1 playero. Esto te puede imaginar que genera una muchísima preocupación. Así que bueno, ayer ya la ciudad se empezó a vaciar. La UTA empezó un paro también frente al asesinato del compañero. Todo es temor, preocupación, angustia. Tuvimos ayer una cantidad de llamados de compañeros, de familiares también, de padres que no veían condiciones de ir a la escuela hoy. Así que bueno, terminamos resolviendo un cese de actividades que se cumplió hoy. Mañana va a seguir, lamentablemente. Cuesta volver a la normalidad. El paro de la UTA se levantaría en horas de la tarde, luego del entierro del compañero. Sí. Y bueno, la expectativa ahí es que las cosas se empiecen a normalizar lentamente y que podamos volver a las escuelas. Y bueno, en el medio todo un despliegue de anuncios, de tropas de seguridad, una cantidad de cuestiones. Que bueno, sería el desembarco número 11 de tropas federales y que seguramente, más allá del circo y del marketing y de algunas situaciones en los barrios, va a ser como los días anteriores que fracasan y lamentablemente el fenómeno narco sigue fuerte. Ahora, este fenómeno que está sucediendo y que no es nuevo, porque ya tiene años allí en Rosario, lamentablemente, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Vos cómo lo ves de que se sucede y cada vez va increciendo y que no se le para? ¿No hay actitudes correctas para frenar esto? ¿No hay voluntad para frenarlo? Mira, sin duda es un proceso complejo. Nadie piensa que este problema se resuelve fácilmente. Y el entramado es muy complejo y no se resuelve así nomás. Nosotros decimos, siempre ensayan la misma respuesta y no funciona, o sea, la respuesta de más policía, mucho circo, mucho despliegue, gendarmería, ahora vienen camiones del ejército, no sé qué van a hacer con los camiones del ejército en la ciudad de Rosario, la verdad que no se entiende, pero bueno, es ese despliegue y fracasa. Y nosotros decimos que hay que ir a dos cuestiones de fondo que permanentemente se esquivan. Uno es dar respuestas en los barrios que están absolutamente abandonados y atravesados por la pobreza, ¿no? Esos barrios que están en esas condiciones son el caldo de cultivo ideal para los grupos narcos, para que recluten soldaditos, incluso frente a la retirada del Estado, estos grupos a veces le dan alguna respuesta puntual a alguna familia y así se hacen fuertes. Ese tema es un tema central. Te imaginás que lo que está pasando en Rosario, como en todo el país, es que la pobreza está creciendo, ¿no? Entonces, ese escenario es ideal para que los grupos de estos se fortalezcan. Y el otro dato que es incontrastable a esta altura también, es que los narcos son muy fuertes porque están entramados con todo el mundo. Están entramados con el poder económico, están entramados con la policía, ni hablar, están entramados con sectores del poder político, del poder judicial. Entonces, mucha gente, muchos grupos, muchos sectores de poder hacen negocio con los narcos. Y mientras ese entramado no se desarme, los narcos se siguen fortaleciendo, ¿no? Entonces, me parece que es por ahí, las cuestiones de fondo, esas no se atacan nunca, siempre la respuesta sencilla y fácil, traemos 500, 1.000, 2.000, 3.000 miembros de fuerzas nacionales a Rosario, baja un poquito la espuma, hay un poco más de control, las bandas se repliegan un poco, y pasa el tiempo y después todo sigue. Claro, porque, a ver, por lo menos lo que sabemos, lo que escuchamos, ahora lo estaba escuchando hace un rato a Puyaro, es el gobernador, que antes fue ministro de Seguridad, ¿no? Allí, en la gestión anterior. Él habla de que este ya es un estado terrorista, y él apoya la intervención de las Fuerzas Armadas, porque habla directamente que es terrorismo urbano esto. Allí la gente común entiende que es esto, que es terrorismo urbano. Hay que ver de qué estamos hablando, qué queremos decir con eso. Claro. Entonces, hay grupos que lo que quieren es sembrar el terror en la población, sí, eso está pasando. No, damos la definición de terrorista, ¿para qué sirve eso? Yo insisto con un dato. La guerra de las drogas, la guerra contra las drogas, fracasó en todos lados. Fracasó en México, fracasó en Colombia, fracasó en Brasil, fracasó en Ecuador. Más fuerzas incorporás al combate de los narcos, más fuerzas se corrompen, son parte del negocio y generan más muerte y más violencia. Sí. Digamos, cualquiera que siga los procesos de estos países lo puede ver esto como una obviedad, ¿no? Entonces, nos llenamos la boca. La verdad es que si cuanto más se mete al ejército en la batalla de la droga, más se va a meter en el ejército, en el negocio de las drogas. Eso es lo que nos pasa. En este capitalismo bárbaro en el que vivimos, en donde cuesta mucho encontrar alguna situación mínima de sobrevivencia tranquila. Porque, digo, en Rosario no hay grandes carteles de droga, son bandas. ¿Qué? Son bandas dirigidas por personajes particulares, sin ninguna formación, sin grandes recursos, pero son bandas brutales que viven de ese negocio. En las primeras líneas de las bandas están todas presas en cárceles de Buenos Aires, las segundas líneas son las que están en las cárceles de acá, pero en los hechos eso sigue funcionando, la vida no vale nada, por 20, por 30 mil pesos, un pibe está dispuesto a salir a matar a quien sea. Bueno, si no revertimos algunas otras cuestiones, estos grupos que, te insisto, no son grupos sofisticados ni nada por el estilo, son grupos muy audaces, muy violentos, muy bichos para algunas cosas, porque evidentemente algunas cosas las piensan bien, y con muy buenas complicidades, en primer lugar con la policía y con un montón de otros sectores. Hoy la escuchaba, porque estuvo ahí Patricia Bullrich, estuvo Petri, también ministro de Defensa, hicieron toda una puesta en escena en conferencia de prensa. Yo le escuchaba dar un montón de datos, cuántos habían detenido, cuántos operativos de auto controlados, una serie de datos, pero que ninguno, en última instancia, de todos esos números que dio y hechos, referenciaba que por eso se habían metido preso a 35 narcotraficantes o cómplices. O sea, son todos números, pero que en los concretos no dice nada. Y la gente está en la calle sin saber qué le puede pasar mientras camina. Mira, el fracaso más claro del poder político y de sus políticas es que el primero de mayo Milei presentó como un logro de su gestión, cuando habló de seguridad, habló de Rosario y de los grandes logros que habían tenido. Eso fue el primero de marzo. El 2 de marzo empezó a estallar Rosario. Entonces, dibujan algunos números, a veces están... a veces baja la cantidad de muertos porque entre las bandas se pusieron de acuerdo. Entonces baja la cantidad de muertos. No porque el Estado haya resuelto ningún problema. Pero después las bandas empiezan a pelear de nuevo y sube la cantidad de muertos. Y a veces el Estado lo quiere controlar un poco y hay mucha más violencia. Y si en cambio el Estado los deja hacer, baja la violencia. O sea, los indicadores hay que tomarlos con mucho cuidado. Si uno los toma linealmente, es muy probable que se equivoque. Juan Pablo, estamos hablando con Juan Pablo Casiello, secretario general de AMSAFER Rosario, docente de la educación pública. Se habla también mucho, y yo creo que es parte, pero ustedes lo viven más de cerca, del tema del control de los puertos por parte de grandes grupos privados, ¿no? Y ahí debe de ser un agujero negro eso. Sí. Hay que ver cuáles son los vínculos. Hoy charlaba justamente con un compañero. La droga que pasa por los puertos, que viene de Bolivia o de Perú, que va a Europa, es otra droga. O sea, no es la que circula por acá. Entonces, o sea, a ver, uno puede decir, che, es parte de todo el entramado delictivo, mafioso que hay en Rosario. Sí, yo diría que sí. Pero digo, para no hacer relaciones tan directas, las drogas son distintas. Que Rosario es un lugar donde por los puertos, y han agarrado algunos cargamentos importantes, viene de los cargamentos muy valiosos que sale para por el océano y cruza el Atlántico, sin duda sí. La droga que circula acá, que es la que genera el negocio de la droga en Rosario y de todas estas bandas, no es directamente eso, más allá de que puede ser que a veces algunas bandas presten algún apoyo logístico en este caso y cobren una parte en dólares. Bueno, puede ser, pero... hay que controlar los puertos, no tengo ninguna duda. Hay toda una estructura delictiva funcionando, también con la calculando mal las toneladas de soja que salen, digamos. El entramado es complejo, ¿no? Y que sin duda todo ese entramado complejo delictivo se retroalimenta mutuamente, ¿no? Y bueno, y estamos a eso. Sectores muy importantes, empresarios así, muy prestigiosos, reciben plata de todos esos negocios. Bueno, todo eso arma un entramado corrupto que alimenta a todos estos grupos marginales también. Por último, Juan Pablo, porque hoy lo escuché a Del Frade, que él es diputado provincial y colega periodista, ¿no? Que la verdad que se pone al frente siempre denunciando y planteando toda esta situación, y él concluía, y te lo pregunto a vos como dirigente sindical, como alguien que conoces en general la población de Rosario, él decía, señoría, el pueblo, todos los que vivimos acá somos la gran mayoría, entonces no nos dejemos vencer por esa minoría que son los narcos, y él decía que veía la necesidad de convocar al pueblo a salir para enfrentarlo. ¿Vos ves que hoy hay esa situación en general en el pueblo de Rosario, que se movilizarían organizaciones sociales, políticas que quieren enfrentar esto para dar la cara? Hoy por hoy hay mucho miedo. Ayer hubo una convocatoria de sectores más de derecha, te diría yo, de un grupo que se llama Rosario Sangra, que ha denunciado mucho las situaciones de violencia, ¿no? Y en general con posiciones bastante de mano dura. Boca salió muy flaca, ¿no? Porque no hay transporte, porque la gente tiene miedo de salir a protestar incluso. Pero yo diría que nosotros tenemos que encontrar la manera, desde los sindicatos, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de izquierda, de darle una perspectiva a esto que tenga que ver con asumir la lucha colectivamente. Nosotros venimos planteando la idea de un paro regional, algo que nos muestre eso, en la calle, las organizaciones obreras, plantando la denuncia, dando fuerte nuestro posicionamiento, huirle a el aislamiento, al miedo, al no te metas, que esto lo resuelvan los políticos de turno. Me parece que hace falta, y puede ser eso en relación a lo que planteaba Carlos, unión de masas. Ahí me parece que los sindicatos y algunas organizaciones sociales podemos cumplir algún rol en eso. Mañana vamos a intentar una reunión a ver qué pasa, pero bueno, sabiendo que es un desafío, que hay que articular con una cantidad de sectores. Algunos están más convencidos de salir a la calle, otros menos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y mientras tanto en el día a día, sí, eso, hay que seguir laburando, hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo la vida lo más normal posible. Lo que me parece que lo que no se puede permitir es que se naturalice esto, ¿no? Esa es la realidad, lamentablemente. Sí, también es un tema por nosotros también, ¿no? Las compañeras diciendo que tengo mucho miedo de ir a la escuela, así no se puede. Y nosotros tampoco podemos recluirnos y que la población salga a otros sectores y los chicos no tienen la escuela. Porque si no termina ganando la guerra también los narcos, ¿no? En el de meter miedo. Bueno, seguro. Es un debate complicado. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos el informe, muy claro, muy complejo, y bueno, esperemos que la solución llegue, pero creo que no va a ser por el lado, como vos también decís, de la militarización, de la represión, o la demostración así en los papeles de la represión, pero que después no pasa nada. Te agradecemos mucho la charla, Juan Pablo, buenas noches. Gracias a ustedes, Luis, les dejo un abrazo. Bien, escuchábamos entonces la entrevista a Juan Pablo Cassiello, secretario general de ANSAFER Rosario, y luego recién terminamos de escuchar un tangazo, Libertango, de Astor Piazzolla, que yo no mencioné al inicio cómo había musicalizado hoy mi programa. Bueno, ¿por qué Astor Piazzolla? Más allá que es para mí uno de los intérpretes favoritos de tango, porque ayer hubiera cumplido 103 años. Astor Piazzolla, que nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, y hoy quienes tienen la posibilidad de viajar a Mar del Plata en avión, y quienes no lo hacen, pero igual seguramente saben que el Aeropuerto Internacional del Mar del Plata se llama Astor Piazzolla. Bueno, creo que una de las buenas cosas que se han hecho en este país de poner nombres a algunos de los célebres. Abro un paréntesis. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, este gobierno fascista, negacionista, machista, le sacó al Salón de las Mujeres todas las referencias que tenían sobre mujeres en nuestra historia, con más o con menos, no podrán gustar más o menos las que estaban, las que no estaban, pero no podemos negar que eran referentes y fueron referentes en la historia argentina, y lo cambiaron por nombres de hombres. No hay una sola mujer en ese nuevo salón que ellos armaron, el Día Internacional de la Mujer, una provocación absoluta, donde uno de los referentes máximos es Carlos Menem. Carlos Menem, que fue un tipo que estuvo procesado y preso, y procesado con condena firme, ¿no? Bueno, para este gobierno es uno de los héroes. Cierro paréntesis. Astor Piazzolla. Bueno, Astor, se puede hablar mucho de él. Como anécdota, podemos decir, él dejó de chico, con sus papás y su mamá, que eran italianos, se fueron a vivir a Nueva York. Ahí él, bueno, aprendió a tocar el bandoneón, le regaló el papá un bandoneón usado, y a la edad de 19, 21, en el año 34, o sea que tenía 12 años, 13 años, Astor Piazzolla, conoce a Carlos Gardel, pavada también, ¿no? En Manhattan, porque le lleva un presente que le había pedido su padre. Astor Piazzolla en ese momento era canillita, vendía diarios ahí en Nueva York. A Gardel le simpatizó este pibe, y además le resultó útil, porque Carlos Gardel no hablaba absolutamente nada de inglés, y le sirvió Astor Piazzolla como intérprete, como traductor de lo que andaba haciendo Carlos Gardel por ahí. Pero no solo eso, sino que un año después lo invita a ser parte de la película que rodó Carlos Gardel en esos días allí en Nueva York, que es El Día Que Me Quiera, como un joven vendedor de diarios. Piazzolla le enseñó cómo tocaba el bandoneón a Gardel, y Gardel, supuestamente, como anécdota o leyenda, dice: vas a hacer algo grande, pibe, te lo digo yo, pero el tango lo toca como un gallego. Y a lo que Piazzolla le dijo: el tango todavía no lo entiendo. Gardel le responde: cuando lo entiendas no lo vas a dejar. Bueno, por supuesto, la historia ya más conocida es que los viejos tangueros siempre fueron bastante reacios a entender que Gardel hacía tango. Y para mí, siempre, desde joven que lo conocí, de los 15 años que lo escuché por primera vez, Gardel era música ciudadana, música que interpretaba a nuestra, fundamentalmente al porteño, ¿no? Como siempre fue el tango, pero donde le dio una vuelta de tuerca, como tantos otros, en su momento Canaro y demás, ¿no? Que también decían, y, pero bueno, le fueron dando la vuelta. Y después se fue a Francia. Y le daba vergüenza que los amigos supieran que él tocaba el bandoneón, y dice la anécdota que lo escondía en el ropero. Hasta que, bueno, se largó a tocar de nuevo, a poder soltarse, y empezó a tocar con grandes como Julio De Caro y demás, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a seguir escuchando a Astor Piazzolla en otros pasajes de nuestro programa, si tenemos tiempo. Ahora vamos a un separador, si te parece, Nachito, y si querés ponemos la tanda ya también, la segunda tanda, y volvemos. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño raconto, aunque sea largo, rápido, de la situación en algunos gremios. Fundamentalmente nosotros tenemos que hacer mención, difundir, apoyar y estar al lado de las compañeras y compañeros de TELAM, que desde hace, ya pasaron domingo, 10 días van a ser, el gobierno de Javier Milei decidió cerrar la agencia TELAM, decidió dispensar a todas las trabajadoras y trabajadores por una semana, cosa que ayer renovó por una semana más. Y ayer mismo hubo una asamblea masiva de trabajadoras y trabajadores en el Salón Felipe Vallese de la CGT, donde en forma unánime rechazaron, además, el plan de retiro voluntario que planteó el gobierno de Milei. O sea, esto no es ni más ni menos corregido, mejorado, aumentado, lo que quiso hacer Macri en el 2018, con el siniestro Hernán Lombardi, que en ese momento estaba a cargo de los medios públicos. Más de 500 compañeros y compañeras estuvieron en esa asamblea. Debatieron allí en la sede del sindicato, de la CGT, los próximos pasos que están llevando adelante para defender el rol del sistema de medios de nuestra Agencia Nacional de Noticias, rechazando también, como dije, el plan de retiro voluntario, pero además están exigiéndole al gobierno que retire las vallas en las puertas de las dos redacciones, ahí en Belgrano y en la otra sede de Bolívar, entre Venezuela y Belgrano, ¿no? A la vuelta. Y bueno, los trabajadores y trabajadoras de todo el país, de medios de prensa, nos solidarizamos, apoyamos y ponemos a disposición nuestros medios para que esta situación se pueda rever. Lo que resolvieron es seguir continuando con el acampe para custodiar los bienes públicos de la agencia y además han vuelto a revivir el portal que ya en 2018, cuando Lombardi quiso cerrar la agencia Telam, habían armado, que es somostelam.com.ar, con los contenidos profesionales que el gobierno decidió censurar al cerrar el abono para los más de 800 clientes y la web de acceso público. O sea que pudieron en un principio salvar el archivo de Telam, donde allí agencias de noticias nacionales, extranjeras, periodistas y el público en general que quiere conocer o averiguar y tener información, la pueda llegar a tener. Esto lo llamativo de esto es este tema del rechazo a los retiros voluntarios. Creo que esto va a ir para largo y además no sé todavía el gobierno hasta cuándo va a mantener esta dispensa, entre comillas, de los trabajadores pagándoles su salario. Es probable que en algún momento nos encontremos con que no les va a pagar más el salario y se encuentren con la necesidad de tener que recurrir a alguna situación de tener que hacer un fondo de huelga o pedir la solidaridad y el acompañamiento económico de otros sectores de la población. Así que bueno, nosotros creo que la semana, el viernes próximo, hay una jornada que posiblemente nos acercaremos allí a Telam. Radios alternativas, creo que mañana Radiográfica, he leído por ahí, va a transmitir también desde Telam. No sé si fue el lunes o el viernes, Alejandro Berkovich y su equipo en Radio Con Vos también transmitió desde allí, desde la campe de Telam transmitió el programa. Así que bueno, estaría bueno darle todo el apoyo y estar allí. Por otro lado, siguiendo con los medios de prensa, con nuestros compañeros, también el fin de semana nos encontramos con una actitud de locau patronal de el grupo Vila y compañía con el Canal América y A24, que ya vienen todos los trabajadores y trabajadoras del gremio de televisión reclamando aumentos salariales, como lo están haciendo todos los medios de prensa, todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, planteando, bueno, que no hay aumentos, no tienen aumentos, y la patronal decidió bajar la persiana, así, literal, bajó la persiana de la entrada al edificio, impidiéndole el ingreso a todos los trabajadores agremiados en SATSAID, que es el Sindicato Argentino de Televisión, bajando toda la programación en vivo. Prácticamente quienes vivimos el fin de semana vimos muy poca actividad en vivo. Habrán salido algunos programas muy, muy acotados. Y sigue bajándolo. Y evidentemente tiene un hecho que es el apoyo por omisión del gobierno nacional, en donde deja hacer, no interviene. El gobierno nacional, por ley, sabemos que tiene un rol de árbitro en los conflictos sindicales entre patronales y trabajadores. Uno de ellos es la conciliación obligatoria. Ya ha pasado en conflictos anteriores en este último mes, donde el ministerio no convoca ni siquiera a reuniones de conciliación obligatoria, deja deja estar, ¿sí? Y bueno, no hay ninguna posibilidad ni de debate, ni de sentarse a poder discutir y demás. En el caso de los periodistas y trabajadores en general de la televisión, están también en la misma problemática. Y se da la paradoja que este fin de semana también nos enteramos que el presidente Milei, luego de haberse aumentado los salarios, los saberes, las dietas, los diputados y los senadores, se le aumentó él y sus sus ministros, su vicepresidenta y demás. Y él mismo salió a desmentir el anuncio que había firmado él mismo. O sea, evidentemente es alguien que está, o le hacen firmar cualquier cosa, que eso sería lo peor, porque mañana puede firmar cualquier otra cosa, o es un canalla que le importa cualquier cosa y él mismo borra con el codo lo que escribe con la mano. Lo descubrieron, ¿viste la película esa, como robó, huyó y lo pescaron? Bueno, acá más o menos parecido. Se aumentó el sueldo, se quiso rajar por la tangente porque le acusó al secretario de Trabajo que había sido por su error ese aumento, lo echó, pero en una investigación de nuestro colega, de nuestro compañero Alejandro Berkovich, nos enteramos que la firma de ese aumento había sido justamente por él mismo. O sea, es ya muy, muy alevoso todo lo que está haciendo este personaje. Además, por televisión, se enteró este subsecretario de Trabajo que había sido despedido, porque lo estaban haciendo en una entrevista, creo que con Laje, ¿no? Y ahí mismo le dijo, bueno, no, ya se va, lo vamos a despedir. Pero ¿cómo? Le dice Laje, ¿lo despidió? Sí, sí, en estos momentos, mientras yo estoy hablando con vos, lo están, anunciando su despido. Pero este aquí que ahora nos enteramos hoy, que quien va a suplir a este funcionario que pagó como chivo expiatorio este tema, porque en realidad también hay que aclarar que el aumento de los funcionarios públicos no lo decreta el Ministerio de Trabajo o en este caso la Secretaría de Trabajo. Tiene otro tratamiento porque se engancha con justamente el aumento a como fue los senadores y los diputados. Bueno, tiene un mecanismo que no tiene nada que ver con el Ministerio de Trabajo. Ahora, fijémonos, lo echaron a este Yacín y están dando por hecho que el que va a reemplazarlo es Julio Cordero, es un abogado laboralista del grupo liderado por Paolo Roca, ¿no? Y cercano al jefe de gabinete. ¿Quién es este personaje? Donde prácticamente aseguran que va a ser en un 99% el que lo que va a reemplazar, que va a depender de la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, no sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno, en el menjunje de armar los ministerios quedó ahí la volada, ¿no? Este personaje viene del grupo Techín, y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando se debatió todavía la ley ómnibus y se trató también en una reunión el tema del DNU por la reforma laboral, fue el que dijo, ¿para qué los trabajadores, cuando se estaba discutiendo el tema de la, de, entre la reforma laboral, el tema de la, el horario de trabajo de los trabajadores, que ellos lo quieren flexibilizar a que sea una suma de horas por semana que puedan ser distribuidas no en los 5 días de la semana, sino en los 7 días de la semana, y según la patronal, si te necesita, te hace usar 12 horas, si te necesita 6, si te necesita, laburás todo el día, ¿no? Y él dijo, ¿y cuál es el problema de que el trabajador trabaje tantas horas? ¿Qué tiene que hacer además de trabajar el trabajador? A lo que, bueno, más de uno, creo que fue Daer el que se le montó encima y le dijo, ¿de qué estás hablando? La OIT determina que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Pero bueno, estos son los personajes que tenemos allí. Así que bueno, un poquito de esto era el panorama. No, hay mucho más, pero nos tenemos que seguir la última parte del programa. Vamos a escuchar un poquito más otro tema de Astor. No sé cuál tenés ahí, Nacho, para poder pasar. Vamos con otoño porteño, que faltan poquitos días para que empiece la temporada otoñal en la Argentina. Bien, ahí escuchábamos entonces otro tema de Astor Piazzolla, y antes de irnos quiero pasar dos o tres mensajitos. El jueves 14 en el Auditorio ATE, ahí en Avenida Belgrano, 2527, a las 18 horas, se va a hacer la presentación de el archivo de personas asesinadas por el Estado desde 1983 hasta 2023. Esta presentación va a ser hecha por María del Carmen Verdú, quien es la dirigente, la creadora de la CORREPI, la coordinadora de la represión policial institucional. La van a acompañar Miriam Bregman y la diputada también Natalia Saracho. Y en el cierre de la presentación va a estar Willy Broca. Así que los esperamos allí en ATE. Va a ser muy interesante escucharlo, escucharlas y, bueno, el análisis que van a hacer también por la situación de los desaparecidos en democracia. También el jueves 14 a las 17 horas, Acción Cultural Federal va a dar una conferencia de prensa organizada por los trabajadores de ATE en el Inca, ahí en Rivadavia 1635, donde está el cine Gamaón, contra los despidos y el ataque al Inca. En defensa del cine y la cultura, estudiantes, trabajadores, artistas, colectivos, asociaciones, todos unidos, convoca Unidos por la Cultura. Y no me quiero ir sin recordar que el próximo domingo 17 se corre una nueva versión de la carrera de Miguel aquí en la Ciudad de Buenos Aires, organizada por el gobierno de la ciudad, una organización que ya nos tiene acostumbrados, es muy precaria, es muy invisibilizada, no la difunden, pero solo nosotros, los medios fundamentalmente alternativos, somos los que convocamos y estamos allí todos los domingos. Saben que se corre siempre el domingo anterior al 24 de marzo. Este año, como justamente 24 de marzo cae domingo, va a ser el domingo 17 a las 8 horas. Podés inscribirte buscando allí en gobierno de la ciudad, carrera de Miguel, y allí vas a encontrar la solicitud para poder inscribirte. Creo que no hace falta, pero por las dudas lo vamos a decir. La carrera de Miguel se corre en homenaje a Miguel Sánchez y a los 30.000 detenidos desaparecidos y a los deportistas desaparecidos por la dictadura cívico-militar eclesiástica. Allí vamos a estar, se corre 3 kilómetros participativos, 8 kilómetros participativos. La carrera se divide en 4 categorías: general, personas ciegas, personas con movilidad reducida y personas con otras discapacidades. El cronograma es: a las 7 se cierra la calle Miguel Sánchez, ahí en la calle Miguel Sánchez y Avenida del Libertador, lo que era antes la calle Crisólogo Larralde. De 6 a 8 horas van a llegar los participantes y la entrega de las remeras. 8 y 15 se convoca formalmente para hacer el precalentamiento, a las 8:30 es la largada y a las 9:30 es la entrega de premios. Decía, Miguel Sánchez fue desaparecido, era atleta, fue desaparecido el 7 de enero de 1977, venía de correr una carrera en el exterior, y Miguel Sánchez fue desaparecido por ser un militante social allí en su barrio, en el partido de Berazategui, en Villa España. Bueno, los esperamos el domingo 17 y, si no, el próximo martes aquí en La Retaguardia y en AM690 con Radio Neuquén para otro programa de otras voces, otras propuestas. Gracias, Nachito. Creo que nos queda para escuchar un último temita, un poco del tema de Piazzolla. Nos despedimos. Chau. Buenas noches.